Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Llegó la hora de informar a todo el país. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, titulares. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, entiende que habrá miles de demandas contra el Estado por los cambios que instrumentó el gobierno Alfonasa. La legisladora dijo hoy a Radio Monte Carlo que se está ante una confiscación de aportes de los trabajadores al estilo Chávez en Venezuela. El oficialismo del senador Oscar Andrade señaló a Radio Monte Carlo que la devolución de aportes del Fonasa no debió haber existido. El legislador del Partido Comunista indicó que los cambios al Fondo de Salud van en línea con el planteo del PIT-CNT de grabar con un impuesto del 1% a los más ricos del país. La ministra interina de Educación, Gabriela Verde, defendió la nueva institucionalidad en materia de ciencia y tecnología que comenzará a regir este año. Por los cambios instrumentados, renunció a su cargo el director nacional de Ciencia y Tecnología, Gonzalo Tancredi. Se están desarrollando en Paysandú los actos del Partido Nacional por la conmemoración de los 161 años de la defensa de la Heroica. Está participando el ex presidente Luis Lacalle Pou, legisladores, el intendente Olivera y el titular del directorio, Álvaro Delgado. El año 2025 terminó con 470 muertos en siniestros de tránsito, informó a Radio Monte Carlo. Marcelo Metediera, presidente de la UNASEB. UTE registró picos de consumo por la suba de las temperaturas. Hubo balnearios de Canelones y Maldonado que quedaron sin luz durante horas. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, señaló a Radio Monte Carlo que la conectividad aérea es una prioridad para la gestión. Están a la venta en todo el país los billetes para la revancha de Reyes que se sorteará el 23 de enero. El director de Loterías y Quiñelas, Marcelo Visconti, dijo a Radio Monte Carlo que el premio mayor es de 80 millones de pesos. Para el segundo sorteo más importante del año. En Rocha, dos bomberos quedaron heridos, uno con quemaduras de segundo grado en un incendio de un comercio del Chuy brasileño. Se desarrolla a esta hora un incendio en un descampado de Punta Espinillo. Una dotación trabaja desde la madrugada. Un gran incendio destruyó al hotel La Castellana, ubicado en los accesos a Paysandú. Detuvieron en Rocha al joven de 23 años que le cercenó la oreja a su expareja de 22. El hecho de violencia doméstica había ocurrido en la madrugada del 31 de diciembre. En los deportes, Nacional comienza mañana la pretemporada con sus nuevas incorporaciones, entre ellas Agustín Vera y Baltasar Barcia. Peñarol confirmó el retorno de Abel Hernández y la contratación de Franco Escobar y el arquero Sebastián Britos. Tras un error detectado en la AUF, la empresa Tenfield tendrá ahora 10 días para poder igualar la oferta para el lote Producción Audiovisual del Fútbol. Del exterior, un terremoto de magnitud 6,5 en la escala de Richter sacudió hoy el sur de México, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. Portugal suspendió el sistema de entrada y salida del aeropuerto de Lisboa durante 3 meses debido a las largas filas que se hacían tras la implementación del nuevo control. Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, denunció que su padre está siendo víctima de un ejercicio reiterado de abuso de poder cometido por el juez Alexandre de Moraes. Un tribunal de Pakistán condenó hoy a cadena perpetua a 6 personas, entre ellas un youtuber y 2 periodistas, por terrorismo digital. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Si el pronóstico pinta intenso, resolvelo con inteligencia. Poné un aire Infini Inverter de Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? Bueno, tiempo templado en capital, cielo algo nuboso, 21 grados con 8 la temperatura. Los vientos están del sur a 13 kilómetros. Presión a nivel del mar 1009. Humedad de 58%. Visibilidad 15 kilómetros. Vamos a tener en la tarde y noche de este día viernes, cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso. No están previstas lluvias para hoy. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel, con los equipos de tecnología Inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. 12:35 minutos, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, entiende que habrá miles de demandas contra el Estado por los cambios que instrumentó el gobierno al FONASA. La legisladora dijo hoy a Radio Monte Carlo que con las modificaciones se aumentan los aportes de los trabajadores y se recortan las devoluciones a los que pagaron de más. El sistema de salud, cuando comenzó diseñado por Daniel Olesker, tenía un déficit de 50 millones de dólares y ahora es de 800 millones de dólares, afirmó. Para Bianchi se está ante una confiscación al estilo Chávez en Venezuela. Pero esto es así, esto es una confiscación. No, estoy hablando por escuchando por ahí que dicen que es expropiación. No, en una expropiación te tienen que pagar. Acá te sacan dinero que es tuyo, que te obligaron a descontarte, porque a aportar, porque te descuentan. Y yo les voy a poner mi caso. Yo sé que va a despertar muchas broncas, pero fíjense ustedes, yo tengo 3 ingresos, porque estudié 3 carreras y trabajé de 3 carreras. Y ahora estoy trabajando de legisladora desde el 2015. A mí me devolvían, y yo sé que suena fuerte, pero no me importa, 340.000 pesos por año. ¿Ah? Esos 340.000 pesos por año son míos. Si yo me lo sacan por un decreto, eso es, se parece mucho en expropiese de Chávez. Si se abre un camino de una eventual demanda al Estado, entonces, por lo que interpreto. Por favor, si esto no lo arreglan con sensatez, por favor, por supuesto que sí. Pero van a ser demandas, miles de demandas. La primera que está cantada es la de inconstitucionalidad, porque es inconstitucional hacerlo por decreto. Déjame decir una cosa que a mí me molestó muchísimo, porque yo le tenía mucha confianza al equipo económico y le quiero tener confianza al equipo económico. Fíjense ustedes que fue el 27 de diciembre que lo dijeron. Les doy mi palabra que como legisladores no teníamos noticias de esto. Que hubo otros intentos en el periodo del último gobierno del Frente de Vázquez, sí, pero Astori lo paró. Astori dijo que eso no se podía hacer, que eso era quitarle el dinero a los trabajadores que pusieron y jubilados. Eso es lo que la gente tiene que tener en cuenta, porque además, reitero, lo que se viola es la propiedad privada. Por este tema, la oposición convocará al Parlamento a los ministros de Economía, Gabriel Odone, y a la ministra de Salud, Cristina Lustenberg. La senadora Bianchi afirmó que los cambios al FONASA no respetan los derechos. Ahora, como el hilo siempre se corta por la parte más fina, todos los trabajadores y jubilados que recibimos de más de lo que se necesitó en ese año y 3 meses, en realidad de enero a diciembre, pero antes con los cálculos demoran 3 meses más, no vamos a tener devolución, o los que teníamos más devolución vamos a tener muchísimo menos. Y lo que a mí me preocupa sinceramente son dos cosas. Bueno, me preocupa todo, pero bueno, dos cosas. Primero, que no importa el derecho, porque nosotros obviamente por nuestra especialidad ya tuvimos contactos con catedráticos, no personas que se dicen administrativistas ni constitucionalistas, que hay por todos lados, no, con catedráticos que hasta nos han enviado escritos donde claramente tiene que ser una modificación por ley y no por decreto, primera cosa, lo cual pone en riesgo el sistema institucional. Eso creo que en algún momento lo lograremos. Y después, la otra cosa es que veo reacciones de gente que es trabajadora diciendo, bueno, los más ricos, la ministra de Salud Pública, que los que ganan más aporten más. Sí, pero un trabajador que gane 130.000 pesos, ustedes me dirán si es rico o si es un gran ingreso. Yo sé que hay gente que gana menos, pero bueno, 130.000 pesos ya no va a recibir más devolución. Estamos escuchando a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Más sobre este tema con Matías Capeca, adelante. Muchas gracias, el gran gusto de saludarlos. El senador Frente Amplista, Óscar Andrade, se mostró alineado con los cambios en la devolución del FONASA y más concretamente subrayó que en lo personal entiende que no debería haber devolución El nuevo secretario general del Partido Comunista dijo a Montecarlo que comparte la filosofía de que tiene más, tiene que financiar con un mayor volumen de aporte. Atribuyó la discusión política sobre este tema a un cortocircuito comunicativo, teniendo en cuenta que una semana antes el ministro de Economía, Gabriel Odone, había dicho que no se precisaban más recursos. A ver, yo mi opinión sobre la devolución del FONASA histórica es que no debiera haber devolución del FONASA. La devolución del FONASA en su momento fue en el sentido de atemperar las críticas. Pero tengo una opinión de esa medida de fondo. Esta medida no es la medida de no devolución de FONASA, sino es una medida de cambio en el sistema de cálculo de las cápitas. Pero creo que tenemos un debate de que si el que tiene más tiene que financiar con mayor volumen, esa filosofía la comparto. Capaz que en todo caso hubo algún cortocircuito comunicativo, pues justo se da una semana después que Odone sale a decir que no se precisaban más recursos, entonces genera ahí una polémica política. Pero sí van en esa dirección. Andrade reconoció que este cambio en el FONASA va en línea con el debate que se busca dar en el oficialismo de incrementar las políticas sociales para los hogares con niños a cargo a partir de medidas tributarias. Según el senador, este es el debate que impulsa el PIC-CNT a través de la propuesta de gravar al patrimonio del 1% más rico del país. Indicó que se trata de un debate que es de recibo, dado que gran parte del incremento de la recaudación dada por el crecimiento se la va a tragar el agujero fiscal heredado. Si logramos un incremento mayor de políticas sociales, particularmente para el segmento de los hogares con niños a cargo, a partir de medidas tributarias. Ese es el debate que planteó el movimiento sindical y parece que es un debate de enorme recibo si uno se para en que una parte del incremento de la recaudación que viene por el crecimiento se la traga el agujero fiscal que le damos. Entonces, teniendo esa condición preexistente, creo que sí se abrió una discusión, además con mucha solvencia técnica, que los mejores expertos en materia de investigación tributaria hayan participado, creo que es un mérito enorme que tuvo el movimiento sindical en la presentación de Paraninfo. Nosotros participamos de esa idea, el Frente Amplio decidió abrir la discusión está abierta, y ojalá logremos que la discusión sea integral, ¿no? El debate principal es, tenemos que tomar medidas más potentes para enfrentar la desigualdad, sin despreciar ninguna de las medidas que se tomaron en este periodo, que van a estar muchas en curso este año, ni el aumento de bono crianza, ni la duplicación de la inversión para la situación de los asentamientos irregulares, ni las políticas diferenciales para mejorar el salario mínimo, o los trabajadores que tienen ingresos por debajo de los 48.000 pesos nominales, que tuvieron aumentos diferenciales. Todas esas medidas van en la misma dirección. Lo que nos está abriendo la perspectiva del movimiento sindical es a profundizar ese rumbo, y yo creo que es importante transitar ese debate. Escuchábamos al senador Frente Amplista Óscar Andrade. Para Radio Monte Carlo informó Matías Capec. En instantes seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Cuando barro el verano es cool. Tener un aire acondicionado con inteligencia artificial es cool, re cool. Un sistema que analiza tus preferencias de climatización, ajustando automáticamente la temperatura a tu forma de vivir. El primer aire acondicionado con inteligencia artificial, solo en Dobarro y Pichel. Predecible, ¿no? Dobarro.com.uy. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios. Aguja y paleta con hueso, $304.90. Mondongo blanqueado, $154.90. Alitas, $59.90. Carré de cerdo, $234.90. Muslo, $129.90. Paleta de cerdo, $164.90. Lengua de novillo, $164.90. Pata de cerdo, $164.90. Hígado, $134.90. Muslo de huesado, $229.90. Lechón, $394.90. Solomillo de cerdo, $214.90. Pulpón fresco, $334.90. Costilla redonda, $424.90. Picada de cerdo, $184.90. Pamplonas, desde $214.90. Trabajamos con canastas Mides. Envíos al 2-442-11 o por WhatsApp 092-779-734. De lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19:30. Sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. ¿A quién no le pasó tener la heladera vacía y que a tus hijos se les ocurra caer a tu casa con sus amigos a merendar? Qué divino los nenes. Pero está, la solución es fácil. Ahí vuelo al super. Tarjeta D y 3 cuotas sin recargo. Para las cosas que nos pasan a todos, tarjeta D, la tarjeta de todos. Pedí la voz también en créditosdirectos.com.uy. ¿Quién quiere más chocolate? Bien, bien. ¿Y vos? Ahí va, otro pedazo de pasta flor. Ay. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. Hora 12.45 minutos, volvemos a exteriores. Nos convoca ahora Viviana Bermúdez. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen mediodía. El presidente de la UNASEP manifestó que el 2025 finalizó con 470 fallecidos en siniestros de tránsito fatales. Justamente estas declaraciones las hizo a Radio Monte Carlo, donde así Marcelo Metediera manifestó que lamentablemente no es novedad y recalcó que el tema está siendo analizado para subir la cifra y trabajando justamente para lograr este cometido. Expresó también que para el año 2026 es el año para poner a ejecutar los diferentes lineamientos propuestos sobre la mesa, y estas declaraciones justamente fueron realizadas en el marco de lo que fueron los diferentes siniestros de tránsito fatales que ocurrieron durante las fiestas de fin de año y comienzo de año. Cerró el año como ha sido todo el año, con una siniestralidad muy alta, con una cantidad de lesionados y fallecidos muy alto. Cerramos el año con... Cerramos todavía no podemos decir, porque en realidad la forma de procesar la información, producto de los acuerdos de trabajo globales que hay que esperar hasta el 30 de enero. Siniestro de tránsito, cuando una persona tiene un siniestro de tránsito, si queda lesionada y fallece dentro de los 30 días, se la considera como producto del siniestro de tránsito. Entonces, tenemos que esperar hasta el 30 de enero, pero ya cerró el año con los fallecidos totales lamentables, de 470 personas, ¿no? Contra los 434 del año pasado. Algo que ya veíamos y anunciamos en abril cuando presentamos los datos del 2024, porque se veía que la tendencia de ese primer cuatrimestre no era distinta a lo que viene pasando desde el año 2020, que ha sido un aumento sostenido de los lesionados, de los siniestros de tránsito. Hay un estancamiento en los fallecidos. Cuando digo estancamiento es porque sube y baja, y no se logra el descenso que se pretende descender. Por lo tanto, nada, insisto, no es novedad, lamentablemente, para nosotros, porque es lo que estamos viendo cotidianamente y es lo que estamos poniendo arriba de la mesa ante la opinión pública y también ante los tomadores de decisiones políticas para tratar de cambiar esto. ¿Qué objetivos hay por delante de cara a este 2026 en esta continuación de trabajo que se viene realizando? Bueno, creo que el año 2026 es el año de la concreción de las medidas que pusimos arriba de la mesa. Por ahora nosotros hemos planteado líneas estratégicas de trabajo que tienen que ver con la conducción política de los temas de tránsito en el país y volviendo a posicionar a la UNASEP en el rol que no tuvo durante el periodo pasado, que era hablar de estos temas, debatir estos temas, por más incómodo o malo que sea la temática, pero lograr esa conducción política, incluir los temas de tránsito, la educación, la justicia, fiscalización, la participación de la gente en cada barrio, en cada municipio del país para construir política pública desde lo territorial. Escuchábamos la palabra del presidente de la UNASEP, Marcelo Metediera, y en lo que tiene que ver justamente con siniestros de tránsito, como estábamos mencionando recién, decirles que este viernes una uruguaya oriunda de Fraiventos murió en el accidente de tránsito ocurrido en la ruta 136 de Argentina, que une Gualeguaychú y el punto internacional San Martín en el departamento de Río Negro. La información que aportaban los colegas de su trazado informó que la mujer volvía a Uruguay en su vehículo cuando se produjo frontal con el auto que conducía un argentino que también falleció en el lugar. Decirles que este accidente ocurrió en la ruta 136 de Argentina, que une lo que es Gualeguaychú con el puente internacional San Martín en el departamento de Río Negro. En el otro vehículo el hombre iba con su pareja, que estaba embarazada, también un menor de edad. Ambos fueron derivados al hospital de Gualeguaychú para ser atendidos. Este siniestro de tránsito ocurrió a unos 10 kilómetros del puente internacional en un momento en el que llovía en toda la zona y la ruta se encontraba con mucha agua sobre el pavimento. La ruta 136 presenta además un estado muy peligroso con acumulación de agua en largos tramos, era lo que informaban los colegas de su trazado. En ese sentido, informando también que no tiene una adecuada banquina y que carece de correcto mantenimiento pese a ser una carretera internacional. Esta es la información que tenemos para aportar a esta hora respecto al tema de los siniestros de tránsito fatal. Para Radio Monte Carlo, informó Viviana Barbosa. Muy amable, gracias Viviana. En Rocha, dos bomberos quedaron heridos, uno con quemaduras de segundo grado, en un incendio de un comercio del Chuy brasileño. Amplía Gerardo Martínez. Fueron apagados los cuatro incendios que afectaron la zona fronteriza del departamento de Rocha. Dos en Chuy, Brasil, uno en la fortaleza de Santa Teresa y otro en Punta del Diablo. Dos bomberos resultaron heridos en un incendio de un comercio en Chuy, Brasil, dijo el presidente del sindicato de los bomberos, Pablo Pontes. Apenas tomamos conocimiento, nos tratamos de comunicar con los compañeros. Habían dos compañeros heridos, uno tuvo una intoxicación en el lugar de trabajo, justamente porque lo que se quemaba es un depósito que tiene una alta carga de fuego químico, porque se quemaban cubiertas y habían acetis y otros elementos, que bueno, está en el combate a las llamas, tuvo una leve intoxicación, que fue tratado en el lugar y dado de alta casi inmediato. Y después tenemos un caso un poco más grave de otro compañero que en el medio del combate de las llamas, intentando entrar a un depósito donde están trabajando, cae en una fosa. Y bueno, ese al caer provoca la herida que tiene, que es se quema uno de sus miembros inferiores, desde la rodilla hasta el pie, más o menos, una quemadura de segundo grado. Bueno, se lo está tratando en la ciudad de Chuy. Por ahora, digo, se planteó en su momento capaz si lo podía llevar al Senac o no, pero se logró bajar la temperatura del miembro y hacer las curaciones necesarias, y se mantiene internado en la ciudad de Chuy. Un camión de los bomberos que fue a combatir un incendio en Punta del Diablo se apagó antes de llegar al incendio. El presidente del sindicato de los bomberos dijo que es una vieja unidad que estaba en La Paloma y que fue para la fortaleza de Santa Teresa. En Santa Teresa hay un camión, un Mercedes urbano, pequeño, que bueno, es un camión que data de la década del 80, eso ya dice mucho. Si bien el parque automotriz de la Dirección Nacional de Bomberos es muy amplio, son 300 vehículos aproximadamente, un poco más, un poco menos, gran parte de ese parque automotriz es vetusto, es viejo. En el particular de Rocha tenemos una buena calidad de camiones, vamos a ver así, en casi todos los destacamentos, ya sea Rocha, La Paloma, Castillo, Chuy. En el caso de Santa Teresa tenemos un camión viejo, que es el que estaba acá antiguamente, cuando se vino se fue para allá. Que bueno, dada la década de que proviene el camión, el uso que tiene y el arduo trabajo que venía realizando ese día, tuvo una falla. Creo que leve, por lo que tengo entendido, y lo que hizo fue dejarlo fuera de servicio y no permitió seguir con las tareas con ese vehículo. Era Pablo Pontes, presidente del Sindicato de los Bomberos del Uruguay, informó Gerardo Martínez. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Cuentan que hace un siglo, buscando un sabor sin igual, en paisandú Don Orlando creó la receta ideal. Postre llamado chajá, suave y esponjoso, como el plumaje chajá, liviano y delicioso, con su especial medallita, no conoce de imitación, porque lo bueno perdura para siempre en el corazón. Postre chajá, de paisandú para el mundo, es el postre chajá, es el postre chajá, porque lo bueno perdura. Cuando elegís Esencial, pensás en vos y en los demás, porque sabes que elegís la única soda elaborada con agua mineral. Es descartable, el gas se mantiene hasta el final y es 100% reciclable. Y además, que 2 litros de soda salgan solo 75 pesos, claro, te sirve a vos y le sirve a todos. Esencial para tu vida. Finaliza un año más juntos. Gracias a todos mis afiliados y a todos mis colaboradores que hacen posible que esta tarea sea tan cálida y humana. Para todos, feliz 2026. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. Las noticias desde Argentina, ahora con nuestro corresponsal Claudio Cardoso. Muchas gracias, buenas tardes. 25 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y en esta mega causa que venimos informando, en la que la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, se encuentra implicada y fundamentalmente bajo sospecha su presidente, Claudio Chiquitapia, y el tesorero Javier Tobillino, hay una empresa que se denomina Tow Prodenter, registrada en los Estados Unidos por la pareja del ex productor teatral Javier Faroni, que está siendo investigada por haber desviado millones de dólares a un agente financiero de Uruguay cuando el dinero debía llegar de manera directa a la AFA. Son 109 millones de dólares que esta empresa transfirió a un broker de Uruguay llamado Adcap Securities Uruguay, agente de bolsa Sociedad Anónima. De esta manera, esta totalidad del dinero, según Adcap, fue derivada a la AFA, cuando se sospecha que algo pudo haber quedado en el camino. Esto se da en el marco de una serie de investigaciones que está haciendo la justicia argentina. Recordemos que se hicieron ya decenas de allanamientos, tanto en la AFA como en el predio que la AFA posee en Ezeiza, también en la casa de Faroni, por ejemplo, en otras casas que presuntamente corresponden a Tobillino y a Tapia a través de unos terceros que habrían oficiados de personas que firmaron la compra de viviendas, de autos importados de alta gama en nombre de ellos, pero que en realidad serían o pertenecerían, obviamente lo ponemos en potencial, a estos importantes dirigentes que tiene la Asociación del Fútbol Argentino. Por ahora, todo está en plena investigación. En el caso de Faroni, que está en este momento en Punta del Este, después del allanamiento se le quiso incautar el teléfono, pero se habría desprendido de él en pleno Aeroparque Jorge Newbery. Finalmente se le permitió viajar hacia el Uruguay. Tiene que declarar el próximo día lunes ante la justicia argentina en una causa que tiene varias derivaciones, que comenzó con el sponsor que tiene la AFA y también gran parte de los clubes en la República Argentina, que es una empresa que brinda préstamos personales y a empresas, y después obviamente todo se ramificó en diferentes direcciones, y ahora la que investiga la justicia es esta, que tiene a este empresario Faroni, que además ha comprado un equipo de fútbol en Europa, en Italia, como es el Perugia, y casualmente el Perugia hizo la última pretemporada en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Es decir, que todo se viene conectando últimamente y habrá que ver de qué manera queda este broker uruguayo, que también obviamente va a ser investigado y se le va a pedir desde la justicia argentina a la justicia del Uruguay que le brinda algunos datos más con relación a esa empresa. Desde Buenos Aires informó Claudio Cardoso, corresponsal de Radio Monte Carlo en la Argentina. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Cuando dejar temas sin resolver te inquieta, tomar la decisión se vuelve natural. Honrar la memoria de nuestros afectos es parte de nuestro legado, porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Parque del Recuerdo, parcelas familiares y espacios itinerarios. 2709-8241. Tu parque, tu historia. Sumos acompaña a fisioterapia y rehabilitación. En nuestras instalaciones podrás acelerar tu recuperación poshospitalaria luego de una intervención quirúrgica. Manos de profesionales y aparatos de última generación te ayudarán a evitar complicaciones para que puedas reincorporarte a tu actividad normal en un plazo de tiempo más corto. En la Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación de Acompaña estás en buenas manos. Llámanos ahora 2622-4549. ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! Para todos los Uruguay no más que quieras gritar, contá con Préstamo UBI. Pedilo en créditosdirectos.com.uy. Llévate hasta 100.000 pesos y que se escuche bien fuerte ese Uruguay no más. Préstamo UBI. Desde Montevideo,

Estamos con cielo algo nuboso sobre Montevideo, la temperatura 21 grados 8 décimas. Los vientos rotan del sur a 13 kilómetros. Presión 1009. La humedad 58%. Visibilidad de 15 kilómetros. Resto del día caluroso, cielo claro y algo nuboso. 25 la máxima para el área metropolitana, 19, 34 para el norte. Hora 13:05 minutos, la ministra interina de Educación, Gabriela Verde, defendió la nueva gobernanza en materia de ciencia y tecnología que comenzará a regir este año. La jerarca dijo hoy a Radio Monte Carlo y Cori que en breve se estarán presentando las etapas y los pasos porque la nueva institucionalidad se va a reorganizar. Estos cambios motivaron que el astrónomo Gonzalo Tancredi deje de ser el director nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esa dependencia al Ministerio de Educación se suprime, como lo definió la Ley de Presupuesto, para crearse la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento bajo la órbita de Presidencia de la República. Gabriela Verde destacó el trabajo y el valor profesional de Tancredi, pero subrayó que él sabía que su cargo tenía fecha de caducidad. Sostuvo que desde que asumimos el gobierno y antes, en plena transición, sabíamos que el programa tenía una nueva institucionalidad en materia de ciencia, tecnología e innovación. Pero desde enero del 2025 ya sabíamos y se estaba trabajando durante todo este año en esa nueva forma de llevar adelante la ciencia, la tecnología y la innovación. Cuando se lo nombra Tancredi como parte de este gobierno, él también como parte de este gobierno conocía que esta situación, estas circunstancias se iban a dar. O sea que ya desde un principio sabía que al 31 de diciembre, todos sabíamos que al 31 de diciembre la DICIT dejaba de ser unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura y pasaba todos sus activos y algunos funcionarios a esta nueva institucionalidad a generar las políticas de ciencia, tecnología e innovación desde allí. Eso fue está dentro del programa de gobierno y bueno, y los detalles de cómo se realizaría, estábamos a expectativas del presupuesto de la que se votara y bueno, teniendo como quien dice un plan A y un plan B para el desarrollo de si hay que pasar una institución a otra desde el Ministerio de Educación y Cultura a Presidencia, que todo sea de la mejor manera posible sin afectar sobre todo las condiciones de trabajo de las y los trabajadores, que en eso se trabajó muchísimo desde el Ministerio, junto a Secretaría General, junto al Ministro y la Subsecretaría, trabajamos muchísimo para que no se afectaran a las y los trabajadores. También recibiendo en varias bipartitas con el sindicato, de negociar esas condiciones para que a los cambios no se afectara el normal funcionamiento de todos los aspectos, tanto del Ministerio en materia de ciencia como a quienes llevaban adelante la tarea. También aclarar que dentro del Ministerio quedaron algunos programas que van a depender por sus características de la Dirección de Educación y también quedó bajo la órbita del Ministerio el IRCE, el Instituto Clemente Estable. Así que todo esto ya se sabía desde enero del año pasado. Capaz que el término renuncia no es el correcto, no es el correcto. Es, bueno, un cambio en la institucionalidad y la verdad es que no tenemos que poner problemas donde no los hay. Estamos escuchando a la ministra interina de Educación, Gabriela Verde. Y bueno, debido a estos cambios, Gonzalo Tancredi ya no continuará con su tarea en el gobierno y el ahora exdirector cuestionó la continuidad de los proyectos que se venían desarrollando. En primera instancia hice fue publicar mis opiniones sobre todo el proceso que se ha venido dando, porque con la ley presupuestal lo que ocurrió fue la supresión de la dirección esta que hacía referencia, la DICIT de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, y la creación de una nueva institucionalidad en la órbita de Presidencia de la República con el programa Uruguay Innova y la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento. Las tareas que venía desarrollando la DICIT se pasan esencialmente a esta secretaría. Lo que no se dio es una continuidad en las tareas que se venían desarrollando y en los cargos, digamos, que, que venía ocupándose en la DICID hacia la nueva secretaría. Escuchamos al ex director Gonzalo Tancredi. Ahora llega el deporte con Martín Díaz. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes para todos. El método 2026 para presentar jugadores es a través de las redes sociales. Peñarol lo hizo con Aguirre y con Abel, los ya sabidos, al igual que con Escobar, pero también anunció la llegada del arquero Sebastián Britos. Por esta vía, Nacional mostró sus nuevas incorporaciones, Agustín Vera y Baltasar Barcia, y se espera que en esta jornada se haga la presentación vía redes de Maximiliano Silvera, que mañana ya lucirá la 11 tricolor. Todo arreglado también con Juan de Dios Pintado, que llegará a el campeón uruguayo. Así también eligió despedirse Pedro Milans a través de sus redes sociales, el lateral que no llegó a un acuerdo con los aurinegros, según dejó ver en su carta, fue porque el club no lo quiso. Y en otra carta de despedida, Tabaré Silva se fue de Cerro. Nelson Abeijón es el candidato a suplirlo. En España, en tanto, fue presentado Thiago Borbas como nuevo jugador del Real Oviedo. En el equipo que dirige Guillermo Almada se unirá a Nicolás Fonseca y Federico Viñas. Oviedo, que volvió a primera tras 24 años, marcha penúltimo con solo 11 puntos en 17 partidos jugados. Y finalmente, Ronald Araujo no estará a la orden mañana en el Clásico Catalán frente al Español. Entre el jugador, técnico y médicos se decidió que no es el momento para entrar al equipo después de más de un mes del último juego, ya que está dando alguna ventaja desde lo físico. Se espera que su vuelta sea quizá en la final de la Supercopa, que se jugará en Arabia. Para Radio Monte Carlo les informó Martín Díaz. Gracias, Martín. Hora 13:12 minutos. Nos llama ahora desde Exteriores Matías Acapec. Muchas gracias, el gran gusto de saludarlos con la presencia de sus principales dirigentes, entre ellos el ex presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El Partido Nacional conmemoró el 161 aniversario de la defensa de Paysandú. En el homenaje a Leandro Gómez, el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, definió a este acto como el comienzo de la celebración del 190 aniversario del partido. Delgado dijo que la defensa de Paysandú no fue solo un acto heroico, sino la defensa de causas como el artiguismo y la libertad. Hoy empezamos un año que para el Partido Nacional es especial. Empezamos con este acto los festejos, las celebraciones de los 190 años de nuestro partido. Vaya cifra, ¿no? 190 años de nuestro partido. Y la verdad que no podía ser de otra manera que empezarlo aquí en Paysandú. Porque no estamos recordando simplemente un acto heroico del general Leandro Gómez y de una cantidad de gente anónima que defendió la plaza de Paysandú ante una superioridad numérica nacional y extranjera, sino que lo que estamos recordando son las causas por las que peleé. ¿Qué es lo que importa en definitiva? La causa del artiguismo. Leandro Gómez era, según Jorge Larrañaga en un libro, un artiguista practicante. Leandro Gómez era un admirador de Oribe, fue su ayudante militar. Oribe fue su padrino de bodas, fue un oribista de todas las épocas. Pero además de defender el artiguismo y el oribismo, estábamos defendiendo la causa de la soberanía, de la independencia, de no dejarse avasallar. Estamos defendiendo lo más lindo que podemos defender y defendemos en nuestro partido, que es la libertad. Estamos defendiendo la ley, estamos defendiendo la constitución, estamos defendiendo las instituciones, estamos defendiendo la patria. Y eso es lo que recordamos hoy, esas causas que nos llenan de orgullo. Escuchábamos al presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. El intendente de Paysandú, presente en el acto, llamó a que el Partido Nacional construya, en el marco de su 190 aniversario, un modelo nacionalista que permita definir a la fuerza política. Nicolás Olivera enfatizó que no se trata de construir a partir de ser una base reactiva, sino de afianzar las convicciones. Agregó que lo que tiene que estar sobre la mesa es la defensa de la libertad, pero también la solidaridad nacional. Y este año no va a ser un año más. El año pasado tuvimos que dejar el gobierno y nos dolió, nos costó. Y este año tenemos que empezar a construir un modelo nacionalista que nos permita, más allá de la elección que vamos a vivir cada algún tiempo, nos permita definirnos, no en una base reactiva, no en base a lo que otros son o a lo que no queremos ser, sino a lo que nosotros somos, a nuestras convicciones, a lo que tenemos para ofrecerle al Uruguay. Hace 190 años se lo venimos ofreciendo. Y eso es lo que nos va seguramente a ocupar buena parte de este año y el tiempo que venga. Con una consigna siempre, que es la entrega, el servicio público. Quien no lo entienda así, seguramente tenga otras opciones de partido para elegir. Y hay cosas que nos definen. La defensa de la libertad nos define, claro que sí. Creer que el ser humano, que el uruguayo, que el oriental, a partir de su esfuerzo, de su sacrificio, puede ser dueño de su destino y construir su progreso, claro que eso nos define. Pero también recordemos que solo con la libertad no alcanza. Que hay un concepto de solidaridad nacional que decía Wilson, que no es aquella que empareja para abajo, no es aquella que da dádivas, ni concesiones, ni asistencialismo, es aquella que le da al ser humano herramientas sin importar dónde nazca, sin importar su origen, y sin condenarlo por la situación en la que le tocó vivir. Porque hay uruguayos a los que la vida todos los días y desde el arranque les exige un poquito más. Y ahí es donde tenemos. Escuchábamos al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, para Radio Monte Carlo y Gran Circuito Cori, informó Matías Capec. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Seguro que mi mercadería llegará bien. Seguro. Pará, ¿y vos quién sos? Soy Barbus Seguros. Estoy acá para darte la seguridad que necesitas. Ah, bueno, gracias. Igual tranqui. Pero decime, ¿llega todo bien, no? Seguro. La seguridad es algo que comienza con nosotros. La de tu mercadería también. En Barbus Seguros te damos el respaldo de una compañía global que te conoce a nivel local. Consulta con tu corredor de confianza o conoce más en www.barbusrisk.com.uy y descubrí las mejores opciones de seguro para el transporte de mercadería. Barbus Seguros. Somos seguros. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. 13:17 minutos, Viviana Bermúdez, adelante. Muchas gracias. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas ya lanzó la venta de los billetes por la revancha Reyes. Hoy, más temprano, en un boletín adelantábamos que habíamos hablado con el director de la institución, con Marcelo Visconti, quien manifestó a Radio Monte Carlo que este premio se estará sorteando el día 23 de enero a las 21 horas. También expresó que ya se arrancó con lo que es el tema de la campaña de la venta en las redes sociales y manifestaba que es la segunda lotería de importancia. Puntualmente, en esta oportunidad, el premio mayor es de 80.000 millones y el costo del billete es el más económico que el del fin de año, el gordo del fin de año que se estuvo sorteando el pasado 30 de diciembre. Decirles que con lo recaudado, con las ventas de estos billetes, se va a estar donando un porcentaje para el Hospital Pasteur, para el Hospital Pérez de Rosell y también para el Hospital Maciel. Ya en la noche del gordo del fin de año, que salió bárbaro, salió todo muy bien, salió un premio repartidísimo y las ventas crecieron. Esa misma noche ya estaban, había locales que estaban colocando la publicidad de la revancha de Reyes. El sorteo va a ser el 23, hoy arrancamos con la campaña en redes. Es una lotería, es la segunda lotería en importancia, son 80 millones el premio mayor, más de 150 millones en premios totales, y el costo es sensiblemente más barato, o sea, es el 50% menos, 7.000 pesos vale el entero, 750 la participación el décimo y 350 la electrónica, la elección electrónica. En esta oportunidad puntualmente también es como en el premio anterior, en el cual parte de lo recaudado será destinado a diferentes instituciones, hospitales y demás. Sí. La recaudación mayor de beneficiarios es para los tres hospitales, para el Pereira Rosell, el Maciel y el Hospital Pasteur y la Secretaría de Deporte, pero como la lotería todo el año, también se sigue beneficiando a otras instituciones, al Banco de Previsión Social, a INAU, al Plancaif. Está en todos los agentes, los 40.000 billetes, ya están a la venta. ¿Y qué se espera puntualmente para esta venta? ¿Generalmente la gente acompaña también? Bueno, la ventaja que tiene la revancha de Reyes es que en general se produce un rejuego sobre el gordo de fin de año. O sea, la gente que desquitó el dinero, la gente que ganó alguna parte, lo vuelve a invertir en la revancha. Entonces ya hay un piso en estos días, cuando la gente ya está yendo a cobrar en los locales, y eso, ya hay un piso de venta importante. Es una venta fuerte. No es tan grande como la del gordo de fin de año, pero es una venta muy importante. Esperemos mantenerla por lo menos, y si podemos hacer lo mismo que con el otro premio y hacerlo crecer, ojalá estaremos más que contentos. Eran declaraciones del director de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, Marcelo Visconti. Para Radio Monte Carlo y Cori, informó Viviana Bermúdez. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Luis Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes. China comenzó a aplicar una salvaguarda a las importaciones de carne bovina, vigente hasta fines del año 28, con un sistema de cuotas por país. Para Uruguay, la asignación anual es de 324.000 toneladas y está por encima de los envíos actuales, mientras que las exportaciones por fuera de cupo enfrentarán un arancel del 55%, lo que prácticamente las deja por fuera de juego. Sobre este escenario, el broker uruguayo de carnes, Daniel Castiglioni, señaló que la medida ya generó movimientos en el mercado, con subas de precios en algunos cortes y una expectativa de valores más firmes durante el año. Según indicó, la principal afectación recae en Brasil, que deberá redireccionar volumen a otros destinos, lo que abre la posibilidad de mejores precios y mayor colocación para Uruguay y Argentina en el mercado de China. Luego de las cuotas otorgadas, el efecto inmediato en el mercado, de alguna manera, fue, una tendencia a la suba de precios, ¿no? En algunos cortes, sobre todo en los de Brasil, en los delanteros de Brasil, que son quienes marcan y flechan el mercado, hubo incrementos en el mercado local fuertes, ¿no? De hasta 500 dólares por tonelada, pensando de que los precios se pueden disparar hacia arriba, ¿no? Pero bueno, esto es una especulación porque ha sido muy reciente la información, ¿no? Pero es lo que pasa siempre, cuando parecería ser que los precios se pueden llegar a disparar para arriba, todo el mundo empieza a intentar sacar la mayor tajada, ¿no? Entonces el mercado local ha habido incremento de precios, y del lado exportador, la poca actividad que ha habido, se está muy demandado y muy preguntado, y bueno, todo el mundo del lado exportador intenta incrementar los precios previendo una supuesta suba. Entonces, bueno, estamos tirando con ideas de mercados a la alza, pero basadas simplemente, en especulaciones en este momento, ¿no? El principal afectado, y te diría que único afectado, a priori es Brasil, ¿no? Donde era el que movía mayor volumen, el que movía la aguja de los precios, ¿verdad? El que generaba mayor impacto en el mercado chino. Para la cuota se otorgó a Brasil, es el entorno de 1.1 millones de toneladas, ¿verdad? Y Brasil se prevé que el 2025 lo haya cerrado con exportaciones del entorno de 1.400.000, 1.500.000. Entonces tendremos 400, medio millón de toneladas por redondear, ¿verdad? De Brasil que quedarían afuera el año siguiente, como quien dice. Entonces, bueno, esto efecto inmediato, hay espacio para Argentina, que sé que le sigue, que tiene una cuota de medio millón de toneladas, para poder de alguna manera enviar más carne, y Uruguay también, ahora espacio, ¿no? Más volumen, siempre y cuando los precios incrementen y hagan el negocio más factible para Argentina y para Uruguay. Era el broker uruguayo de carnes, Daniel Castiglioni. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Luis Cabrera. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Gracias, Luis. En preocupación en Carilones por el déficit hídrico, nos informa Eduardo Castro. Muchas gracias. El CQE de Canelones, 12 están asistiendo con agua para consumo humano a unas 180 familias de diferentes zonas rurales del departamento de Canelones. Bruno Pacheco, coordinador del SECOET departamental, dijo que esta situación se puede agravar en la medida que no se den lluvias en las próximas semanas. Tenemos un total en este momento de 180 familias que estamos asistiendo desde que OCE, como autoridad competente, y en el marco del principio de subsidiariedad en la respuesta, nos solicitó apoyo, ya que veía sus capacidades que podían ser superadas. Para el tema de asistencia estamos hablando de el ámbito rural, por supuesto, ¿no? Ahora lo que va de estos últimos días prácticamente, se sumaron 30 familias a las 150 que ya veníamos asistiendo desde la última seca importante, año 2022-2023, que ahí se asistió de forma, por emergencia, ya que fue una seca muy importante. Son localidades muchas veces alejadas de la red de OCE, que dependen exclusivamente del pozo manantial, del aljibe, dependen de juntar agua de lluvia, y bueno, por esta escasez de precipitaciones, sin duda que les es imposible solucionar el tema por ellos mismos, ¿no? El camión con el que estamos apoyando a la autoridad competente, a OCE, que es un camión de 10.000 litros de la Intendencia de Canelones, está dejando por familia entre 1.000 y 2.000 litros de agua. Es para consumo doméstico, consumo humano. Depende mucho de la logística del recorrido, pero muchas veces abastecen en torno a 10 personas por día. Por otra parte, María José, una vecina de la zona rural de Pantanoso, en Sauce, explicó la situación que le toca vivir año a año cuando se instala la sequía en esta parte del país. María José vive con su familia en la zona rural y hoy le llevaron unos 1.500 litros de agua para consumo humano, que le durará unos 10 días. Sí, todos los años. Y acá en este caso sí es todos los años, por causa de que no tenemos agua potable de OCE ni tampoco tenemos un pozo que nos provea el agua para consumo humano. ¿Qué tienen acá? ¿Plantación, animales? Yo por el momento solamente tengo unos animales, tengo una vaca con unos 3 terneros y bueno, y también tengo las mascotas, y sí, planteo una quintita, pero que ya se me está secando por faltante de agua. Sí, bueno, mientras no nos proveen, tenemos tajamares de un vecino acá, por ejemplo, me queda 200 metros, perdón, para ir a buscar agua para el consumo de los animales, lo traemos a balde, a modo manual, y para nosotros, para consumo de la casa, que sea agua potable, la estamos trayendo de unos 2 kilómetros que nos queda de acá, de una escuela donde va mi hijo de 10 años. Es de ahí donde la trae, de modo rural. ¿Desde cuántos días hace ya que estás con un problema de agua? Y hace alrededor de unos 12 días por ahí, 12, 15 días hace. ¿Vino el SECOET, te dejó, te llenó este tanque y otro tanque más chico? Sí, ahora hace unos momentos llegó el SECOET y nos llenó unos 2.000 litros más o menos, como para salir del apuro, porque hacía desde el 12 de diciembre que estábamos, que no, la última vez que había venido a descargarnos agua. ¿Y cuántos integrantes de la familia son? Acá en mi casa somos 4, soy yo, mi esposo y mis 2 hijos de menores, que digo, 16 y 10 años. ¿Y esta agua te da para cuándo, por ejemplo, teniendo en cuenta la cantidad de personas? Y cuidándola extremadamente, creo que ahora vamos a extremar todos los cuidados y puede dar para 8 días, 10 días, pero extremando al máximo. Eran palabras de María José, vecina de la zona rural de Pantanoso, y de Bruno Pacheco, coordinador del SECOET departamental de Canelones. Desde Canelones informó para Monte Carlo Eduardo Castro. Y participamos en la edición noticiosa de este día, viernes 2 de enero de 2026. Informativistas Leonardo Luxi y Javier Toledo. En exteriores, Viviana Bermúdez y Matías Capec. Sala de redacción, Gastón Espino. Deportes, Martín Díaz. El agro, Luis Cabrera. Corresponsal en Argentina, Claudio Cardoso. Servicios internacionales, Agencia DPA. Operador, Hernán Devoto. Coordinación, Leonardo Luxi. Estas y otras noticias están en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy. Y en @MonteCarlo930. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori. Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Usted ha sido protagonista de los sucesos más destacados del Uruguay y el mundo, presentados a la mayor audiencia del país por el Departamento Informativo de Radio Monte Carlo.